La CBS acaba de identificar 206 puntos críticos por erosión e inundación en la cuenca del río Sinú. ¿Qué tan grave es esto? ¿Qué tanto ha cambiado la situación en los últimos meses en ese aspecto? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se debería estar haciendo ya? Doctor Albeiro Arrieta, de la CBS, muy buenos días. Bienvenido a Café. Muchísimas gracias. Sí, estamos muy preocupados porque el último estudio que la corporación ha realizado con su grupo de gestión de riesgo y cambio climático, el protocolo que tenemos con relación al río Sinú, que es, digamos, la cuenca más afectada, aunque también tenemos problemas en el San Jorge, nos está arrojando un avance significativo, exponencial y continuo del proceso erosivo. Recordamos que para el año 2019 estábamos en unos guarismos cercanos a 167 puntos críticos y hoy la realidad es que tenemos 206 puntos críticos, es decir, hemos aumentado una tasa importante en el último año. Esto nos está hablando de las dificultades que se están presentando en varios aspectos, como la ocupación del territorio, la conservación de las riberas, también en todos los problemas que tienen que ver con las operaciones de la hidroeléctrica y otras situaciones que nos están afectando fuertemente. Estos 206 puntos críticos, ¿dónde están? No me va a señalar los 206, por supuesto, pero ¿en qué municipios son más comunes? Sí, digamos que la mayor problemática se tiene en tres municipios, específicamente en Tierra Alta, Montería y Lorica. Son como las zonas más críticas. Estamos hablando, por ejemplo, en Tierra Alta de más de 30 puntos críticos, en Montería más de 50 puntos críticos y en Lorica más de 40 puntos críticos. Entonces esa es como la región de mayor preocupación y donde mayores esfuerzos debemos hacer. Cuando hablamos de puntos críticos, ¿nos referimos exactamente a qué? Bueno, es que son puntos críticos que tienen dos derivaciones. Una, por la posibilidad que representan de continuar el proceso de erosión y convertirse también allí en un punto de fractura o de rompimiento del río, y otros puntos críticos por inundación. En ese sentido, son zonas que tienen unas posibilidades muy altas de que en las crecientes que se presentan en el río terminen afectando algunas poblaciones cercanas. Los criterios están basados en tres aspectos, que son la comunidad, la infraestructura, la afectación a la infraestructura y aspectos ecosistémicos. Normalmente, ¿qué causa un punto crítico y qué tanta participación en ello tienen las comunidades? Son la suma de varios factores. Esto es un problema que se mira desde varios puntos de vista. Por ejemplo, tenemos que mirar, por un lado, la misma naturaleza del río, que si usted es un río, si el río Sinú es un río geológicamente hablando joven, que todavía está, digamos, en movimiento y buscando su cauce. Se habla de que el río tiene más de 60 madres viejas, según algunos estudios que realizaron por allá en los años 70 especialistas. Eso significa que es un río que se está moviendo. Recordarnos más que hacia la década de los 70, 80 hizo rompimiento por San Bernardo del Viento cuando la desembocadura natural que tenía era por Cispatá. Entonces esto nos está hablando de una dinámica fluvial natural, pero sin lugar a dudas la participación de las comunidades, digamos, haciendo un uso indebido del bosque ripario, cortando el bosque, propiciando cultivos que van hasta el mismo borde del río, en otras partes zonas de pastoreo por ganadería que van hasta el mismo borde del río, lógicamente debilita a esas riberas, sin contar con el propósito de que las comunidades en ocasiones tienen sus carreteables o sus vías de comunicación pegadas, adosadas al río. Esto, lógicamente, con el tránsito de vehículos pesados, de motocicletas y de otros, por ejemplo, tractores para la agricultura, debilitan también las riberas. Pero también tenemos los procesos naturales de las temporadas de lluvias, las temporadas de sequía, más también en parte tenemos allí la dinámica hídrica regulada de la presa, que también es un factor que está incidiendo, pero principalmente tiene que ver con todos estos factores que te he mencionado, y además de ello también reconocer que en el río tenemos una problemática muy importante en las zonas urbanas. En las zonas urbanas, Jairo, estamos encontrando viviendas en asentamientos en zonas de riesgo no mitigables que están prácticamente metidas en el río. Los patios de las casas son el río. Entonces, si no podemos encontrar una solución a este ordenamiento territorial, vamos a seguir presentando esta dinámica. Doctor Albeiro, ¿qué se va a hacer ahora? Ya sabemos, son 206 los puntos críticos. El año pasado eran 167. ¿Cómo manejamos esta situación hoy día? Bueno, precisamente en la última reunión de pacto de cumplimiento por la sentencia que tenemos con relación a los puntos críticos con todas las autoridades allí presentes, Gobernación de Córdoba, alcaldías municipales, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, representantes de las comunidades, la corporación, la Presurrat, estamos tomando la decisión de la formulación de un plan maestro para el tema de la erosión. Pero ya nosotros estamos hablando desde la Corporación Jairo de la necesidad de estudiar algunas alternativas de ingeniería como las que se han implementado en otras regiones del mundo, en Ecuador, en Perú, en otras zonas, con la derivación de cauces y la parte de poder controlar los caudales hídricos, sobre todo en la cuenca media y baja. Me explico más ampliamente. Si tú analizas, el río nos está causando mayores problemáticas cuando sus caudales sobrepasan los 750, 800 metros cúbicos por segundo. Lo que tenemos que estudiar es cómo a partir de la cuenca media, es decir, más o menos a la altura de Montería, hacia abajo podemos derivar esos caudales. Nosotros en lo que estamos analizando pretendemos presentar un modelo que derive este caudal aproximadamente a la mitad, es decir, que cuando el río tenga este caudal que genera problemas, 800 metros cúbicos, podamos derivar alrededor de 300 o de 400 metros cúbicos hacia la zona de la costa, más exactamente hacia sectores entre Puerto Escondido, donde ustedes saben que el río está relativamente cerca del mar. Lo que pasa es que nosotros nunca habíamos analizado esa posibilidad desde el punto de vista de ingeniería. Estamos a menos de 50 kilómetros en puntos cercanos entre Cereté, San Pelayo, incluso Montería, donde esta derivación nos ocasionaría dos buenos beneficios, que son, por un lado, el control del caudal, es decir, que los caudales no lleguen a niveles peligrosos en la cuenca media y baja, que es donde mayores problemáticas tenemos. Segundo, que se puedan irrigar también esas zonas que son necesariamente importantes para el tema agropecuario, pero que tienen escasez de agua. Entonces, son este tipo de soluciones definitivas las que tenemos que estudiar. Lógicamente, son soluciones que requieren de la participación del gobierno nacional con el apoyo, digamos, financiero y con el apoyo técnico. Pero digamos que lo que estamos buscando ya son soluciones de fondo porque vemos que el crecimiento exponencial es año tras año. Muy bien. O sea, doctor Albeiro, gracias por su tiempo para Café. Un gusto para todos escucharte y pedir a la gente que se siga cuidando en medio de esta situación de la pandemia. Muy bien. Gracias. Es el doctor Albeiro Arrieta, él es el subdirector de gestión ambiental de la CBS y ya escucharon la gravedad del asunto, oyentes. En el 2019 teníamos 167 puntos críticos en la cuenca del Sinú y en el 2020 ya son 206 y la cosa sigue empeorando.